nos guía, el sol se asomará y al volverse lo obligaremos a dar su corazón, a dar el antídoto contra todos los males de este mundo. Buenas, pero muy buenas tardes, mañana, noche, ¿cómo andamos por aquí? Acá muy... nos estamos presentando, somos un nuevo programa que va a estar molestando todos los domingos, o vamos a hacer lo posible porque todo depende de la estabilidad. La idea es acompañar en estos domingos cuarentenosos y no tan cuarentenosos, quizá, porque esto puede estar terminando en cualquier momento, así que... vamos a ofrecer un espacio para disfrutar de la música, conocer cosas nuevas, recuperar cosas viejas. Aquí con mi compañero Charlie Ancalay, que vamos a poner de todo esta tarde. Así es. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Ernesto? Muchas gracias por compartir este espacio. Muchísimas gracias a la gente que se está sumando, a la gente que nos está acompañando en esta tarde-noche de cuarentena que todavía sigue. Que estamos todavía un poco hasta las bolas con la cuarentena. Nosotros, pero porque bueno, tenemos permiso como labor periodístico, ¿no es cierto? Vale, pero si no, vale. Quédese en su casa, tapaboca. Es lo que aconsejamos, que se queden en su casa y que escuchen la radio, Radio Roja. Agradecemos acá a la gente que nos está cobijando. La verdad, muchísimas gracias. Y nos está asistiendo porque hoy es nuestro primer programa. Primer programa y vamos a ver si hay problemas técnicos. Decimos, háganse cargo, largamos la nave. Hoy creo que está permitido los problemas técnicos, así que vamos a darle con todo. Vamos a tener una tarde con mucha música, con algunos bloques de blues también que tenemos preparado. Y algunos comentarios sobre algunas bandas locales, ¿no es cierto, Ernesto? Exactamente, trajimos un poco, porque la propuesta va a ser también recuperar o difundir a los artistas que tenemos acá en Punilla, así que también le pedimos si hay algún artista que tenga alguna grabación, algo, que se comunique con nosotros. El teléfono de la Radio Roja, que también se puede mandar, ahí lo querés decir. Bueno, el teléfono de la radio, para los que sí quieren comunicar a través de la línea de WhatsApp, puede ser el 3548-572403, lo repetimos, 3548-572403. 2403 o se pueden comunicar también por las redes sociales. Exactamente, ahí insisto, a los artistas que quieran compartir su proyecto, la idea no hoy, pero quizá en un futuro sea hacer algunas notas y por qué no generar algún espacio de música acá, acústico, unas guitarritas, algún cajón y compartir música. Tenemos algunas sorpresitas para hoy, vamos a estar estrenando algunos temas de algunos artistas muy locales, muy acá de la zona. Exactamente. Muy compañeros nuestros, así que bien. Bueno. Digamos que eso es parte, pero también te comento que vamos a hacerle un homenaje a un músico que falleció hace muy poco, hace unos días, y que es muy poco conocido, y la idea también es darle valor a estos músicos anónimos, no solamente a los grandes artistas. Para los que lo puedan conocer, hizo un tema que es emblemas del rock nacional, sin exagerar, digamos. Me gusta ese tajo, es un temazo que lo conoce todo el mundo. Cada vez que hay una peña rockera, aparece... Sí, sí o sí, la apertura es ese tema. Está ese tema y unos cuantos más. Otra cosa que trajimos para la jornada de hoy, te comento, es una artista, la primer cantante rockera femenina de Argentina, que realmente es poco conocida acá porque grabó solo un disco en Argentina y luego viajó por el mundo y grabó muchos laburos, muchos trabajos fuera. Entonces la propuesta es ir mostrando su material en este programa y en varios programas adelante. No siempre hizo rock, también indagó por cosas de fusión, étnico y demás. Hoy también traje un par de temas para escuchar de su primer disco del año 1972. Bien, bárbaro. Bueno, y como para ir adelantando un poquito también, les estoy comentando que vamos a armar un bloque de blues en un rato. Vamos a estar pasando algo de Albert King y vamos a estar presentando también lo que va a ser la apertura de ese bloque con un tema de Albert King muy bueno. Y bueno, déjame saludar a alguna gente que está del otro lado, que nos está escuchando, algunos compañeros que están por allí. Por ejemplo, a Edgardo Contisanetti, que esta tarde le estuve consultando sobre algunas bandas de blues locales también para pasar un poco de material para no ir hacia el lado norte, ¿no es cierto? Bueno, entonces continuamos, Ernesto. Mirá, el negro. Yo te diría que básicamente le demos espacio al primer bloque dedicado a Bocón Frassino. Te cuento un poco que él pasa quizá a ser conocido por grabar con una de las bandas, como dijiste vos recién, emblemáticas del rock argentino, como fue Pescado Rabioso. Él es parte de la primer formación. Pescado Rabioso tuvo dos discos, en los cuales los dos discos cambia de bajista. El primer bajista y guitarrista también y compositor, junto con Spinetta, fue Bocón Frassino. Clásicos del rock nacional son sus líneas de bajo, que yo como bajista te puedo decir que es realmente interesante el encare que tiene él como bajista y como músico. Pero tuvo un problema que lo tuvo todo Pescado Rabioso, y es que básicamente sus bajistas querían ser guitarristas. Y pasó, tanto que cuando se va a Bocón, ingresa David Lebón como bajista de Pescado Rabioso, y que ya sabemos que quiso ser guitarrista y también. O sea, es como que es un problema que tuvo ese conjunto. O sea que realmente es interesante recuperar a este músico. Obviamente que después del paso por Pescado Rabioso tuvo otras cosas, no sé si tenés ahí algo a mano, pero tuvo una trayectoria, pasó por La Cueva con la gente de Billy Bond, está vinculado con la gente de Manal, bueno, aquel que le gusta el rock, fue compañero de Black Amaya, fue compañero con Oscar Moro, realmente es uno de los grandes y... Viene de la pesada del rock nacional. También estuvo con la pesada del rock nacional. Recordemos que el sonido de Pescado Rabioso era el sonido duro de la época. Duro y sofisticado, muy, muy sofisticado. Muy... Mira, yo el primer tema que tengo acá para compartir es un tema que sale en el segundo disco de Pescado Rabioso, pero él no está tocando en ese disco, está en la autoría. Pero además voy a poner una versión diferente, la versión que él hizo posterior con su banda. Yo tengo un amigo, un conocido, que fue baterista de él. Algún día lo podríamos invitar a Adriana, y que él seguramente nos va a contar encantado, un poco la experiencia. Va a venir y va a contar algunas anécdotas de Bocón, seguramente. Porque a Bocón lo vamos a tener que poner varios programas. Tenés varios compañeros bateristas importantes acá en la zona. amigo negro Ernesto. Y es lo que hay. Bueno, el primer tema se llama Mi espíritu se fue, de la versión del Engranaje. Y después voy a poner Dulce Tres Nocturnos, que es uno de los grandes temas del rock nacional. Y después Algo flota en la laguna y finalmente Me gusta ese tajo. ¿Te parece? Vamos nomás. La marea misma nos guía y al cambio. Llévame, es mi mente que al silbar me encanta. Hay un perro que me ladra y está afuera desde aquí. Es mi espíritu que da mil vueltas y se enreda en el jardín. Llévame, es así como mi abuelo se complace desde allá. Mi mente ya entendió por qué estás sola. Mi mente ya entendió por qué estás sola. Porque mi espíritu se fue. Oh. Llévame, es mi mente que al silbar me encanta. Es así que ladra un perro y es que ladra desde allá. Mi mente ya está sola con la noche. Ya entendió por qué estás sola. Porque mi espíritu se fue. Oh. Thank you. es el jardinero y observa la destrucción del mundo que lo rodea. Así pasamos a algunos temas de Bocón, este artista que seleccionamos hoy para comenzar con este nuevo programa de radio llamado Contra Todos los Males de Este Mundo. Ahí le damos paso al negro. Ernesto, con ustedes. Bueno, no sé si ahí pasamos varios temas. Disculpen de vuelta inconvenientes que se me echó temas de Pescado Rabioso, pero donde él no está en composición. Vos dale nomás, negro, que hoy es nuestro primer programa y ahí estamos perdonados. Perdonadísimos, mira. Sí, estamos re perdonados. Lo que pasa que lo que pusimos o los temas que tratamos de poner eran donde Bocón está en la composición. Claro. Básicamente en derechos de autor. De autor, bárbaro. Pero bueno. Los otros temas que sonaron de fondo, que quizá en algún momento se me echaron, él está como bajista y en algún caso como guitarrista. Recién escuchamos Me Gusta Ese Tajo, que hablamos recién. Uh-huh. Él está en guitarra y en bajo y en composición. Bárbaro, será uno de los temas más conocidos, digamos, si se quiere, de este artista. Realmente, ¿no? Es un clásico. Sí, o sea, un clásico. Te cuento una anécdota. Yo pude ver a Bocón en vivo. Sí. Con Pescado Rabioso. Mirá. En un concierto que hizo Spinetta con las bandas eternas, el sí. famoso recital, que aquel que le gusta Spinetta, y si sí. no es una buena introducción porque hace un resumen de están, su música. Están todos los videos en YouTube, se pueden ver. Y hay mucho trasfondo también sobre eso, porque después de ese show, ese recital de las bandas eternas, pasaron muchísimas cosas, ¿no es cierto? Que, bueno, ya entra dentro de la superstición, pero no vamos a entrar tanto en detalles. Espera, podríamos entrar en esos detalles. Porque, me gusta. Bueno, después pasó lo que pasó con Cerati, ¿no es cierto? Vos decís que está maldito ese... No lo sé, pero fue como una banda eterna y una despedida de varios de esos grandes artistas. Acá me dice el señalador electrónico que esto viene en realidad sí. por lo que sería el disco Cantora de Mercedes Sosa, que ya hizo un homenaje. Ahí entra la maldición. Ya viene la racia, después Spinetta se manda su resumen con las bandas eternas. Claro, es como que lo suma a ellos, digamos. Y ahí entran y empiezan a caer. Bueno, pero ¿qué pasó con René Calle 13, por ejemplo? Solo se deprimió, hizo esa canción depresiva y no le pasó nada, digamos. Bueno, porque son los antídotos que tienen. Por claro. ejemplo, Charlie sigue enterito de pie y pensábamos que era el primero que iba a caer. Mirá, te cuento, cuando estábamos ahí en el concierto de las bandas eternas, sí. que hacía mucho frío y toca Pescado Rabioso y sube Bocón, sí. cuando se pone a tocar la guitarra de Me Gusta Ese Tajo, es la primera vez que escucho una versión que no sea la de estudio, que suena igual. Mirá el loco, vos. Era él tocando la guitarra, el solo de guitarra, el jeite, claro, todo. No pifió en nada, hizo todo tal cual. Claro, quedan claro que él es el que hace el jeite famoso, claro. que si quieren lo ponemos de pasa, vuelta. Pasa que hay veces que los discos, bueno, después los llevo en vivo, dejan mucho que desear, ¿no es cierto? No, o hay otras alternativas, otras versiones. Claro, sí. Pero sí. bueno, fue para mí fue motivo escuchar básicamente la versión como corresponde. Claro. Vos dejaste tu paladar para saborear esa parte del solo, digamos. No me lo esperaba. No te lo esperaba. No sí. me lo esperaba. Tal cual. Digamos. Invitan a Bocón y pensé que era él arriba del escenario, pero su trabajo se tomó el trabajo de sacar bien el jeite, de buscar el solo y o sea, muy similar. O sea que se puede decir que además de ser muy buen bajista, porque para tocar con el Flaco Spinetta tenés que ser excelente bajista, además era un buen guitarrista. Sí. Excelente. Mirá, con distorsión todo. Te cuento que este amigo que tocó con él me contaba que muchas de las cosas que tiene Spinetta como guitarrista sí. las saca de Bocón. Yo no sé si exageraba o no, pero es puede como ser. Que el toque. Hoy se puede tomar como una exageración, ¿no es cierto? Pero yo en su momento lo tomé como una exageración, pero tampoco. A ver, ¿cómo se construye un artista? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen los oyentes, los fanáticos de Spinetta al respecto? Bueno, recuerden que pueden mandarnos mensaje al teléfono de la radio, que es 3548-572403. Sí. Si no, ¿a dónde? O si no, también a las redes sociales, a Radio Roja, la pueden buscar ahí por Instagram, por Facebook. O si no, también por las redes sociales nuestras, tengo varios compañeros que están escuchando, que ahí están mandando un saludo. Nos están escuchando desde Misiones, así que le mando un gran abrazo a Mía, a Maya y a Juancito allá de Misiones que nos están escuchando. Ah, muy bien. Si aprovechamos ¿sí? para mandar saludos, me está escuchando mi hermano desde Jujuy con vale. mi sobrina Malena. Les mando un beso enorme. Un abrazo grande allá Jujuy. Jujuy, que había unos casos de COVID ahora, así que volvían a una fase... Bueno, toquemos madera porque acá Córdoba pasó a la fase 5, si no me equivoco, por lo menos acá en la zona de Punilla. Y hoy hubieron algunas novedades que seguramente mañana nos vamos a estar enterando. Pero bueno, lo del COVID como que cansa un poco. Por ahora dejémonos de lado. Vamos contra todos los males de este mundo. Bueno, déjame saludar también a Fernanda de Cosquín, a los chicos, otro compañero, Gerardo de Neuquén. Un gran abrazo al enano que nos está escuchando, que estaba nevando mucho allá por Neuquén. Se cayó la helada, acá también se vino un frío terrible. Estamos calentando con un poquito de música y contra todos los males de este mundo. ¿Para quién? Para la amiga Laurita, que nos está escuchando de Buenos Aires, de provincia o de capital. Bueno, muy bien. Tenemos un bloque de blues. Sí, vamos ¿qué a trajiste? Vamos a comenzar. Una de las propuestas de este nuevo programa es un bloque de blues. Voy a presentar lo que va a ser la cortina que va a dar pie a este bloque, ¿sí? Vamos a pasar algunos temitas conocidos para levantar un poco la tarde, para que la gente se sienta cómoda. Después vamos a indagar un poquito más. Vamos a comenzar con Albert King, ¿sí? Con un hit de Albert para empezar bien arriba, para empezar con el pie derecho, I Wanna Get Funky. Así que le damos la bienvenida a este nuevo bloque en Contra Todos los Males de Este Mundo. Muy bien, yo sé que el tiempo es impreciso. Trouble is gone. I rush to my baby, who's waiting at home. I wanna get funky. I said, you know, I wanna get down. Listen, I wanna get funky, baby. Oh, baby, I wanna get down. Sometimes I want to sing to myself. bueno, así vamos poniendo un poquito de calorcito a esta noche. Está un poquito fresco acá en la zona de Punilla. Vamos a levantar, ahí los invitamos a que bailen un poquito en sus casas con esta música hermosa, este tema en vivo de los Rolling Stones, Miss You, un clásico, como para arrancar este bloque de blues en contra todos los males de este mundo. Negro. Mirá, los Rolling Stones realmente le ponen calor a la noche. Después te quería hacer una consulta un poco técnica acá con los Rolling Stones, porque estaba pensando, ¿por qué nunca lo presentan al bajista negro afroamericano que tienen? Pues ya diste la respuesta. ¿Por racismo, me estás diciendo? No. Realmente los Rolling Stones en realidad no tienen un bajista determinado, sí. Sino que no es parte de los Rolling Stones. De la firma, digamos, Rolling Stone. Acordate que los Rolling Stones escondían a un pianista. Sí. Lo escondían en los recitales, que no lo vea nadie. Creo que como muchos muestran el saxofonista porque hace un solo de la puta madre, pero si no, como que... Cada tanto se llevan algunas tomas para... Pero en el caso del bajista de los Rolling Stones, en los discos por lo general... los bajos los hacía Keith Richards en muchos casos, o tenían sesionistas. No es parte de la firma Rolling Stone. No es parte de la firma. Bueno, pero viene al caso también con todo esto que está saltando ahora de racismo, sobre todo en América del Norte, y llama un poquito la atención. Hace poco había visto un documental de los Rolling Stones que está en Netflix, que los invito a que lo vean, está muy bueno. Un documental que muestra los shows por América, ¿sí? Muestran cuando vinieron a tocar a la Argentina, cuando fueron a tocar a Brasil, en Río, que la rompieron, no sé cuántos millones de personas hubo. Perdón, sí. Estamos tapando el saxofonista, escuchá. Vamos arriba. Ahí va, seguí. No, tremendo. Después volvelo un poquito para atrás porque... Pará, no lo podemos tapar. ¿Te puedo contar algo que tiene que ver con eso que hace el saxofonista ahí? Sí. A Piazzolla detestaba que el jazz y el rock haga el solo saxofón ese falsete agudo. Sí. Y hay una secuencia, esto viene a colación, ¿no? Sí. Del solo, de cómo hizo ese arreglo, que tocando en el sur estaba una banda de jazz antes de que toque Astor Piazzolla. Y él predijo que el saxofonista iba a hacer eso tan de moda que es hacerlo. Entonces se fue detrás del saxofonista y cuando llegó ese momento le dio un empujoncito desde el escenario y se fue corriendo y se volvió al camarín. Cuando termina el concierto, obviamente que entra el saxofonista bastante enojado para ver, y cuando encuentra que estaba Piazzolla con su manager hablando, dice: uy, disculpe, y se fue. Realmente esa, pero esa, a ver, no se me... Una apreciación particular, ese falsete, por lo menos en este tema y en algunos blues, queda, pero no, claro. te levanta la noche, así como este programa. Estamos escuchando una versión en vivo del 2007 de los Rolling Stones con varios artistas invitados. Ahí tienen algunas mujeres también que lo acompañan de coro, a Mick Jagger, que la rompe como siempre. Es fabuloso. Igual te aclaro que en cierta forma esto más que blues es un rock. Sí, un rock blues clásico. Recuerden que se pueden comunicar con la Radio Roja al 3548-572409. Y también escucharnos y seguirnos por las redes. Sí, en las redes sociales la pueden buscar en Instagram, en Facebook como Radio Roja, ¿sí? Acá de Casa Grande. Y nuevamente agradecemos acá a la familia de Radio Roja que nos dan la bienvenida y nos permiten hacer esta apertura de radio contra todos los males de este mundo. Escuchamos que termina el tema y ahora pusiste para que escuchemos... Vamos a escuchar algo de Gary Clark, que es un artista afroamericano también, que sería una de las últimas camadas del blues, del nuevo blues digamos, de esta porque a ver, todos los artistas que conocemos son todos ya pasados los 50, 60 años, ¿no es cierto? Y está bueno para escucharlo. Mando un saludo a un amigo también que fue el que me hizo escuchar este temita, a Seba Testa de San Luis, que también nos estaban escuchando. Estaban haciendo ahí a Seba. Se estaban juntando a hacer un poquito de música y iban a hacer pausa para escuchar el programa. ¿Es eso que suena ahí de fondo? A ver. Metele esto, esto es Magic. Hoy es el primer programa, así que estamos. Gary Clark. Gary Clark, metele nomás. Thank you. We'll be right back. back as soon as you turn and walk away. And I, oh Lord, it's bringing me down, yeah. If things don't change around here, ain't no use in me hanging around, yeah. Well, I'll be ready now, yeah. I'll be ready when my train pulls in. Well, I'll be ready now, yeah. I'll be ready when my train pulls in, yeah. I know my time ain't long and bien, acá me está saludando amigos y compañeros, así que aprovecho porque nos están escuchando a Rinaldo y a Alejandro de Los Alcornoques, que ya los invito para que vengan a tocar en vivo acá algunos temas. Tienen temas propios que están buenos para difundir. Y ya que nos está escuchando, nos están escuchando por un enlace que mandamos por radioroja.com.ar, o también a la gente acá de la zona de Punilla nos puede escuchar por 90.1 por el aire. A toda la gente que nos está escuchando, un saludo grande. Muy bien, espero que estén disfrutando ahí un blues. Escuchen ese solo, mirá. Bueno, déjame dedicarle este tema a unos compañeros que están escuchando ahí la radio, a Edgardo Contizanetti, que se prendió ahora recién, hace un ratito. Bueno, también lo vamos a estar mencionando mucho, porque es uno de los artistas locales que quiero invitar a que se escuche en este programa. También a varios compañeros de allá, que vamos a estar sumando de a poco, ¿sí? Esto es Gary Clark en vivo. Temita cortito, parece Freud, ¿no? We'll be right back. ¿Cómo suena esa viola? Por favor, tremendo, la está rompiendo. Tremendo. Para el frío de Punilla, unos blues y unos solos rabiosos. Sí. Y unas copitas ahí, salud, salud por contra todos los males de este mundo. A toda la gente acá que nos está acompañando en la radio en vivo. Mirá, acá me dicen que D2, una Gibson 335, un Fuzz, un Crybaby, Fender. Esa es la solución para el solo de guitarra. Menos es más. Claro. Bien, yo te corté, te tengo que pedir disculpas porque en un momento sonó un saxo a todo volumen y dijimos, bueno, hay que escucharlo. Pero estábamos en un punto complicado, que es esta música de negros, ¿no? Estábamos justo hablando de los grones, que por ahí suelen ser un poco escondidos. Volviendo un poco al comentario justamente con el bajista de los Rolling Stones. Ahora lo que estábamos escuchando era Gary Clark, que es uno de las últimas camadas del blues nuevo afroamericano, que la verdad que la rompe. Después vamos a traer algunos otros para citarlos aquí. Sí, realmente es interesante cómo, aunque los tipos van siempre adelante inventando músicas, haciendo cosas, siempre es el blanco lo que hace que lleve a la fama a ese género musical. Pasó con el rap, pasó con el trap, pasó con el blues, pasa con el rock and roll, con el rock, con el jazz. Siempre es como que es un blanco. Ahora, viéndolo a la distancia, reconocemos al músico negro como el que lo inventa. Pero en su momento, para ser escuchado, tenía que pasar por un blanco. Y hoy sigue siendo algo similar. Hoy los géneros que se están escuchando, lo que sería el rap, el trap y demás, es música negra que de vuelta lo escuchamos a través de blanco. Pasa lo mismo con el reggae, pasa con un montón de géneros. Eso es interesante a tener en cuenta. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y está bueno que se visualice ahora más que nunca por todos los quilombos que están pasando en América sobre todo. Y espero que en algún momento esa conciencia despierte también acá en Latinoamérica, que tenemos mucha, pero mucha descendencia afro. Sí, pero negros pocos. Negros pocos, pero somos todos negros. Sí, la verdad es que es interesante ese proceso, porque a veces nos quejamos, vemos lo que pasa en Estados Unidos y la discriminación racial, y nos olvidamos que acá no dejamos prácticamente afrodescendientes. Claro. Es muy poca la comunidad y en el mundo artístico también no tiene una participación importante. Es más, en nuestras raíces folclóricas, si bien hay música negra, no hay artistas negros en negro. Bueno, por ahí un poco que acompañó todo el folclore argentino y todo lo que fue el rock de los 80, de los 90, el Negro Rada, si no me equivoco. El negro Rada estuvo compartiendo escenario con todo y fue uno de los negros uruguayos que, bueno, si vamos al caso, Uruguay es una de las regiones que más afrodescendientes, igual que Brasil, tienen, pero los que triunfaron acá en Argentina, por lo menos el Negro Rada fue uno. Claro, de ellos. Pero uruguayo. Uruguayo, eso sí, está claro. Aunque muchos lo vean como una provincia, estamos hablando que es un país independiente con su presidente y demás. No, claro, o sea, tenemos Mendoza y Uruguay como provincias. Como provincia. Mira, no. Me decían acá con el señalador electrónico que Horacio Guaraní tenía un negro metido en la canilla, el Tinto. Claro, tal cual. lo más cercano a lo negro, ¿no? En nuestra música. A ver, ¿quién puede ser así, recordando un poco en serio? A ver, bueno, después uno de los negros que tenía una voz zarpada era Nat King Cole, por ejemplo. Claro. Que, bueno, después hicieron temas de él. Y temas que hicieron famoso Elvis Presley, por ejemplo. Claro. Que era blanco, por eso después salta a la fama los temas. ¿Con quién más? Con muchos artistas, no, con todos casi. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un montón de casos, porque el mismísimo Jimi Hendrix, que en Estados Unidos era ignorado y tiene que grabar en Inglaterra para que le den bola después en Estados Unidos. A ver, o cosas así. Lo de Jimi Hendrix, está bien, era afrodescendiente. Pero con una banda con músicos blancos. Pero porque la hizo en Inglaterra, porque cuando él tocaba en Estados Unidos no le daban bola y en Inglaterra le dieron bola. Forma la banda con músicos ingleses, blancos los dos. Sí, excelente, excelente música. Pero justamente no le daban bola. ¿Le daban bola? O sea, ¿le daban bola porque tocaba con músicos blancos? Inclusive, una de las cosas que hace Inglaterra es tomar la música negra descartada por Estados Unidos Y el sonido de los Rolling Stones, el sonido claro. de los Beatles y todo este sonido es música negra. Bueno, volviendo un poco, ya que tocaste el tema de los Rolling Stones, los Rolling Stones se llaman así por un tema de Muddy Waters, que, y ellos eran muy fanáticos de Muddy Waters. De hecho, ya cuando los Rolling Stones son muy famosos, los rescatan a Muddy Waters de la pobreza y es lo que hoy conocemos de él. Imagínate, o sea, tuvieron esa generosidad, digamos. Y bueno, Muddy Waters no pudo salir al estrellato por ser afro, prácticamente. Lo que conocemos de Muddy Waters es todo de él de grande. Mirá, me quedé pensando bastante en esto de que acá en Argentina no hay muchísimos artistas dentro de, por lo general, los más conocidos. Eso no claro. quiere decir de que no haya a no nivel haya. Under. Acá en Córdoba, de lo under, podemos citarlo al negro Z Blues, que bueno, en algún momento, si podemos pasar algo de su música, es un nigga que anda por las peatonales ahí de Córdoba, capital. ¿Tendrá algún material grabado? Sí, sí, tiene bastantes cosas. De hecho, creo que si en algún momento lo queremos invitar o hacerle alguna nota grabada, la podemos pasar, él no tiene ningún problema. Ahora, en este momento, lo está ayudando mucho José Palazzo, por ejemplo. Lo está auspiciando al negro. Ah, bueno, bien. Sí, bien, le está dando una mano. Y pero el loco es del under, es brasilero, ¿sí? Habla el portuñol bastante claro, un español portuñado, pero habla, se le entiende todo. Tiene canciones propias, canta en inglés, y es todo un personaje. Seguramente la gente que está escuchando el programa y lo conoce sabe de quién estoy hablando. En algún momento lo vamos a citar y vamos a traer un poquito de su material también. A ver, músicos negros. A ver, famosos. A mí no se me viene ninguno a la cabeza. A ver, le invitamos a la gente que está escuchando el programa, la gente de la radio, a ver si conoce alguno que nos pueda ayudar y que también lo podemos pasar. Músicos negros argentinos. Argentinos, porque latinoamericanos. En Estados Unidos, en Brasil vamos a encontrar también. Sí, en Brasil mucho. Yo creo que el desafío va a ser más grande. Gilberto Gil. En Argentina, músicos. Estaba pensando que hay quizá alguno, pero hay que buscar mucho. Bueno, a ver, ¿cómo se llamaba el Blaca, el baterista Blacamayo? Blacamaya. Sí, pero no era negro. No era negro, no era afro, era black, era de... Claro, era otro era tipo el negro acá de barrio. Era como el negro más popular, ese sí. ¿Y el negro que tocaba con Charlie García la viola en los últimos tiempos? Y negro García... Claro. Y pero tampoco, aunque sí era puede medio. Llegar a tener un afro en ese tipo de cabellera y en esa nariz. Claro. No sé si así en el toque. A ver, que esté pasando en esto en América del Norte no es poca cosa, está bueno... Y sobre todo con un presidente como Donald Trump, que es, bueno, ya sabemos, un racista de primera línea. Al igual que Bolsonaro, y bueno, ahí ya nos vamos metiendo de a poco a un embrollo importante. Contra todos los males. Contra todos los males. Bien, mira, te quería contar y como, sí. como haciendo una suerte de nexo, sí. No solamente... El racismo está sobre lo que sería el negro, sino sobre la mujer, muchas veces. Por eso, a colación, y para después de que me comentes lo que me querés comentar, traje también una artista femenina que está bueno, que toca rock y es muy poco conocida. Hay algunas, mirá, acá me están pasando el dato, hay algunos músicos que son Jetta. Apa, sí, hay, sí. hay caso. Tormenta, así que me están diciendo acá el izquierdo y tres veces Pugliese, como Pugliese, para sacar Pugliese, un poquito. Pugliese. Sí, Pugliese. Y también para que le acompañe acá este programita de radio. ¿Quién? Saludos. Mirá, acá mi amigo Edgardo, que está ahí presente, que bueno, él tiene ahí a Paul Castillo, por ejemplo. Ya me lo imagino al Edgardo ahí con el izquierdo, porque cada vez que lo nombra. Escuchá. Le mandamos este solo ahí. Dale. No. Bueno, repetimos a la gente que se quiere comunicar con la radio, lo puede hacer al 3548-572403, ¿sí? O en las redes sociales las pueden buscar también como Radio Roja, ¿sí? Es una radio comunitaria acá del Valle de Punilla, a la cual agradecemos infinitamente por el espacio a Maripi, a Juan Martín, su compañero, y a todos los que participan de esta radio y hacen posible esto. A ver. Sí, quiero aclarar que... si nos acompañan, esto va a poder. Si no tenemos éxito, nos van a echar de acá. Claro, exactamente. Así que pónganos amor, cariño. Mira, me hiciste acordar, déjame pasar un pequeño chivo. Saludar a la gente de Tiempos Bar, a la gente de Capilla del Monte, ¿sí? Que están atendiendo ahora con esta nueva modalidad de la cuarentena de 20 a 23 horas. Puedes pasar a buscar tu menú, puedes pasar a buscar un menú con cerveza artesanal tirada, recién cargada ahí del bar. Y la verdad que la atención es excelente, los pibes son una masa y lo invito a todos, acá a la gente de Capilla del Monte y a toda la gente de Punilla que cuando pueda acercar al bar a compartir y a salir un poco y distraerse un poco. La atención es bárbara, suele haber música en vivo, seguramente tengan que hacer su reserva, búsquenlo como Tiempos Bar Capilla del Monte en las redes sociales. Bien, aclaremos siempre que las salidas tienen que ser con el distanciamiento social porque no pasó el peligro, por más que nos canse un poco todo esto, no pasó la posibilidad de algún brote y un disgusto. Tratemos de abrazarnos menos, lamentablemente, darnos menos besos, de utilizar en lo posible un tapaboca y una distancia. Y el mate, bueno, Por ahora hay que tratar de suspenderlo sin ir más lejos y tratar de dar un poquito de noticia nada más. Hoy hubo algunas novedades con respecto al coronavirus, como casi todos los días, pero acá en la zona de Punilla se hicieron varios testeos. No queremos adelantar nada, seguramente mañana va a haber algo. Pero bueno, hay que cuidarse, es eso, nada más. Acá me dice una amiga que le mando un saludo enorme, un abrazo total a mi querida amiga Aide Conde, que me dice: hola, ¿dónde lo ubicás a Oscar Alemán? Hablando del color de piel. Sí. Es una buena pregunta. Mirá, Aide, lo que vamos a hacer es buscar alguna musiquita de Oscar Alemán para el domingo que viene. A los que nos están escuchando, queremos comentarle que este programa se llama Contra Todos los Males de Este Mundo, que va a estar saliendo todos los domingos de 19 a 21 horas. Sí, lo pueden escuchar, como dijimos recién, por las redes sociales, radioroja.com.ar. Pueden buscar y sumarse a la página de Facebook y al Instagram, ¿sí? Porque hay varias programaciones, como la de nuestra compañera Maripi, que tiene de lunes a viernes a las 19 horas, y que también, como es una radio comunitaria, están pasando varios programas en conjunto con otras radios, se pueden comunicar con ellos. Bueno, muy bien ahí esos blues que estamos escuchando. Tremendo, y bueno, ya que citaste a Oscar Alemán, Oscar Alemán fue un artista, pero de aquello, que si no me equivoco fue el que llevó la guitarra criolla, la introdujo, sí, a lo que serían los conciertos de los orquesta. De los mejores guitarristas del planeta. Exactamente. Y realmente, bueno, acá en Argentina muchos quizás no lo tienen presente, pero en el mundo es un monstruo este Oscar Alemán es un monstruo. En el buen sentido, ¿no? Un monstruo deforme, malo. Excelente. Sino como que el tipo es reconocido, pero acá realmente no tanto. Pasa con muchos artistas, pero con él sobre todo, con Oscar Alemán. Así que realmente detenemos. Mirá, vamos a hacerle un programa. Me pasaron acá por abajo de la mesa un dato bastante importante, que el maestro Oscar Alemán era chaqueño. Mirá. Ahí, ¿sí? Va. Mirá vos. Y que llegó a los grandes teatros de conciertos en orquesta de la puta madre. Epa, epa, epa. Bien, mirá, volvemos un poco a lo que te decía hace un rato, tratar de tener un poco la presencia femenina dentro de todo esto, la música que en muchos casos nos olvidamos, o pasa lo mismo con los negros, no sé qué hay, pero hay tantísimos artistas. Entonces, una de las propuestas que tenemos de Acá Contra Todos los Males es siempre tener la presencia, ¿no es cierto?, femenina. Y, sí, y te traje una artista que te puedo asegurar que no la conoce mucha gente, tiene que ser vinculada al rock nacional, base de base, sí, o sea, exploración profunda en la profundidad del rock nacional para encontrarnos con esta artista que saca un disco en el 72 acompañado de su pareja que tenía un grupo muy famoso, de moda, de onda en aquella época. Ajá. Que se llamó Color Humano, claro, que era realmente un power trio de rock pesado, y gran parte de la música de Gabriela es este power trio. Si bien cuando vos escuchás su material tiene una cosa muy típica de ese rock de los años 70 en Argentina, que tenía progresivo, rock pesado, sí, tirando progresivo y mucho acústico. Bien. Yo el seleccionado que hice no es tanto por el lado acústico, que es quizá lo que más caracteriza a ese disco, sino un poco la parte más pesada, donde, bien, se encuentra a la banda de Color Humano atrás, pisando fuerte. ¿Mm? A ese power trio, digamos. A ese power trio con la voz de Gabriela. El disco, bueno, sale eso, en el año 72. Hay muchos músicos. Está Delmiro Molinari en guitarras, que es un guitarrista para mí, personalmente, de los más exquisitos que dio la música rock en Argentina, sí, por su encare, esa cosa negra que tiene. Aparece Lito Nevia en algunos teclados, el Oscar Moro, el grandísimo Oscar Moro en batería, David Lebón en algunos bajos y guitarras, León Gieco en charango, mirá, y voces, Miguel y Eugenio, uh-huh, ¿sí? Son todos emblemas de la época, músicos. Emilio Del Guercio, que era bajista de Almendra, aparece tocando la flauta. Jorge Cuello, Luis Gimboli, o sea, aparece otro baterista. Realmente, sí, tiene un seleccionado, está Raúl Porchetto, el Chango Farías Gómez. Sí. Realmente ese disco es una cosa bastante curiosa y poco conocida. ¿Por qué es poco conocida? Porque es un artista que no se encargó de quizá hacer sus raíces en Argentina. Graba este disco y se va por el mundo. Ella era pareja de Delmiro Molinari, ajá, pero bueno, en algún momento se van ambos a Estados Unidos y ahí quizás se separan y ella queda y graba muchos discos en el exterior, que yo voy a traer el próximo domingo más material, porque realmente es un artista que está bueno reivindicar como primer, vamos a decirlo así, porque aparece años después María Rosa Llorio, pero aparece años después de la mano de Charly García. Pero esta persona tiene una impronta bastante interesante y, como insisto, muy pocas personas seguramente conocen este material. Bien, vamos ahí entonces. Antes, déjame mandar un saludo, ya que estamos hablando de negro, al negro Chito que nos está escuchando, al chino que nos está escuchando de Río Gallegos, ¿sí? Le mandamos un saludo grande al ídolo allá, que manda unos videos. Y bueno, invitamos a la gente que también se está sumando a la radio, que nos mande una fotito, cómo lo están escuchando, cómo la están pasando, qué tal se escucha este primer programa que estamos comenzando de todos los domingos de 19 a 21 horas contra todos los males de este mundo. Muy bien, vamos a mandar a Gabriela con tres temas, para mí un poquito de lo más rockero. Vamos a empezar, Voy a dejar esta casa, papá. El segundo tema se llama Para mi padre. O sea que se ve que había una presencia importante ahí. Vamos. Decirte algo, papá. Tengo que decirte algo. Voy a dejar esta casa, papá. Voy a dejar esta casa, yeah. Desprenderme de tus alas, papá. Desprenderme de tus alas. Hay un hombre esperándome afuera, papá. Oh, no quiero verte llorar. Y te besaré la frente, papá. Y te besaré la frente. Ni una lágrima derramaré, oh papá. Ni una lágrima derramarás. Tengo que decirte algo, papá.

¿Viste, viste lo que suena? Sí. Lo que suena Gabriela, ¿no? Este bueno, rock ese... poderoso de la época. No me digas que son tres, parecen 40 lo que están tocando. Y ya te mencioné, igual el disco tiene muchos artistas, pero eso era el Power Trio de Color Humano, que ya lo vamos a traer en algún momento. Zarpado. Bueno, ahí le estamos comentando a la gente que recién se está sumando que este es nuestro primer programa. Vamos a tener 80 errores técnicos. Y este bueno, y todos los programas. Todos los programas, ya está. Esto es una radio comunitaria y le mandamos saludos a la gente en Corriente, a Homero que nos está escuchando, al Gran Batata que anda por ahí también, a todos, de Jujuy, Capital. Les dedicamos un poco de Gabriela para que escuchen, para que le pongan calor. Ahí hay un piano, seguro que es Lito Nevia. Hablando de eso, ¿sabés cuál es la temperatura? ¿Tenés ahí en tu ordenador? Mirá, que diga algo. No de eso. Sé, pero me estoy cagando de frío. Hace un frío de la puta madre acá. Tenés el baño ahí, sí. Cerquita. No, en la zona de Punilla se está cayendo una helada terrible, no sé. ¿Cuánto está comprobado científicamente? Sí, total. De la Universidad de Harvard. Ah, acá tenemos. Está despejado, te sí. Aclaro que está, que se puede ver el cielor, sí. Y hace 5 grados. Ah, está tranqui. Está bonito, está tranqui. Está para ir al río un rato. Vamos a tomar unos mates ahora después del programa. Está escuchar ahí un solo de piano con el calor de afuera. Como es un falsete de saxo allá en el río. A ver, habría que preguntar si conocían un poco estos sonidos. ¡Cambiame el clima, Pachamama! No, esperá, es invierno, que haga frío. Terminamos de escuchar a Gabriela en este álbum de 1972, disco desconocido. Ya insisto, traje temas rockeros, pero también tiene su lado acústico. Lo recomiendo, si consiguen dónde descargarlo, lo pueden buscar a través de internet. Ya vamos a seguir trayendo música de Gabriela. Vamos a traer bastante música de compañeras. Invitamos también a la gente que está escuchando, a las artistas que están escuchando el programa, si se quieren sumar con pasarnos material para poder compartirlo, lo pueden hacer comunicándose a la radio 3548 572403 o a las redes sociales de Instagram y Facebook como Radio Roja. Es una radio comunitaria de Punilla. Recuerden que con este número 3548572403 no solamente WhatsApp, pueden hacerlo a través de Telegram, que realmente es otro medio. Si mandan un meme con la cara de Bocón Frasino, se llevan una pizza. Esa es la propuesta del día. Una che, zapi de... Contame, hoy tenemos una van premiere, si no me equivoco. Tenemos una van premiere de un disco que está saliendo. Tenemos una van premiere de un disco que está saliendo acá de la zona de Valle Hermoso. Tenemos a nuestro compañero Lautaro, que está trayendo unos temas recién salidos del horno. Mirá, te cuento, vamos a tener un poco de música local. Tenemos la música de Lautaro, tenemos la música de Los Mil Nombres, trío, y tenemos un poco de reggae, todo Made in Punilla. Vamos. Tenemos que inaugurar este bloque, sí. Básicamente que es inspirado para la escena local. No solamente músicos, si quiere venir algún artista a compartir Bárbaro. Sus obras de teatro o lo que sea, que vengan acá. Es difundir también un poco lo que se produce en la zona y que muchas veces también... no hay espacios, o los espacios que están quizás no se están difundiendo, así que la idea va a ser empezar a mover. Sí, entonces repetimos, volvemos a invitar a los que estén escuchando, si conocen gente acá de la zona de Punilla, que se puedan sumar y acompañar y darle un poquito de calor a este programita de radio que se llama Contra Todos los Males de Este Mundo. Los invitamos. Bien, bueno, primero eso. Por favor, mándenos material, traten de si tenés algo grabado por ahí, lo vamos a pasar, y inclusive si querés te invitamos a que vengas y nos compartas cómo fue el proceso de grabación. Acá en principio vamos a poner dos temas grabados netamente en cuarentena. Sí. Básicamente la propuesta fue canalizo por algún lado y se canalizó por la música. Producción completamente independiente, hecho en un hogar, en una casa, sí. Con los instrumentos al alcance de la mano, tratando de no utilizar nada MIDI salvo las baterías. Con los micrófonos que tenemos a mano. Con los micrófonos que están a mano. Este tipo de material en cuarentena, realmente hay mucha gente que se descubrió que se puede meter a... He escuchado casos, muchos artistas que trataron de grabar. Entonces acá vamos a poner en principio... música de cuarentena. Bárbaro, le mando un saludo a los Zafá Pescado que están escuchando la radio. Abrazo. Y a ver si largan algo de cuarentena, loco, que hace rato que lo están prometiendo. Ah, ¿sí? Y la vienen pateando. Hay un programita, ya que estamos, lo quiero, una aplicación, ¿viste? Ahora estamos todos con esto de las aplicaciones. Hay una aplicación que se llama algo de laboratorio... ¿Cómo? ¿Sabora? Sí, lo hemos compartido entre nosotros. Está muy bueno para... Para crear. Para crear, como que tenés un archivo colgado y cada uno lo puede ir retocando como quiere y grabando las pistas. Está bárbaro. Te digo, te soy sincero, la paso bastante mal con ese programa. ¿Sí? Me parece incomodísimo. ¿Por qué? Yo lo estoy vendiendo como... Realmente me pareció completamente incómodo, pero bueno... Sí, hay muchos compañeros que le resultaron incómodos y no lo... No, lo digo desde mi lado, que tenía la posibilidad de tener una computadora con una placa de sonido y micrófono. Sí. Realmente me es incómodo, pero entiendo que para muchas personas que hoy en día es carísimo comprarse una computadorita, una sí. placa de sonido, un micrófono, ayuda un montón y realmente son bastante prácticos. Sí. Personalmente... Está bueno. Complicó la existencia un poco. Sí, es jugar un poco ahí con el programa, y la particularidad que tiene es que vos podés grabar audio y también podés grabar videos y editarlo ahí en una plataforma virtual que la manejan todos los que están invitados, digamos, ¿no? Así que le mando un saludo al Leito, que estuvo insistiendo un poco con eso, y a todos los compañeros que están del otro lado. Que mande... Una foto a Telegram de Bocón Frasino, se lleva además de la pizza un llaverito. ¿Sí? de uno de los equipos emblemáticos. Déjame decirlo a mí, por favor. Del Club Atlético Talleres. Yo vivía a pocas cuadras de la cancha, ¿eh? Vamos, la T, que se le van todos los jugadores. Le mando un saludo al polaco, que fanático, estamos ahí. ¿Vos decís que el frío no tiene nada que ver con esto? No creo. Me parece que eso es más por la vuelta de TV a Boca que por Talleres. bueno, ahí está la posibilidad de llevarse tu llaverito de Talleres. Bien, lo guardamos acá. Bueno, le damos sonido a este tema que se llama El Jarabe de los Insectos, sonando por primera vez estreno en la Radio Show. Que no es ese que suena, eso es Papo, pero le estoy poniendo el volumen para pasar el canal arriba. Mirá, esto pongo ahí, y ahora suena contigo. Cargabas tus arañas. te arrojas. Estamos escuchando un estreno absoluto de Lautaro Lortegui Palacios en su disco Cuarenteno, que en breves va a estar en todas las plataformas. Muy bien. Escuchá ese riff. A ver. Con la particularidad de interpretado y producido... Todo casero. Escuchá, yo había dicho que era... Este es el jarabe de los insectos, escuchá. Este abre el disco. Yo no sé qué se ve. Se entiende a creer. Con el mundo encerrado en vigilia, ese cuarto le tocó ocupar. En tu espacio podés escapar lo que sé. Acá el milagro se dijo fue que en calma se supo hallar. Escuchando estreno absoluto de Lautaro Lortegui Palacios del disco Cuarenteno, que saldrá en la brevitud en todas las plataformas virtuales. Muy bueno, suena excelente esos graves. Tiene un estilo, usted señale melo, me parece. Escuchase solo, escuchase solo. Hoy no, pero otro día lo vamos a estar insistiendo que nos comente un poco cómo fue esa grabación casera. Si es que sale de su casa. Entre Sahumerios y Chupines. Porque ya lo conozco, ¿eh? Qué final. Muy bueno. Estamos escuchando este lanzamiento de Lautaro Lopetegui artista Hola, exclusivo de Valle Hermoso. Lo pronuncié gloria. Como quizá el apellido. ¿Has visto lo que le pasó al Samaelito? ¿Cómo es ese apellido? ¿O Lopetegui? ¿Lopetegui? Al, bueno, ahí va. López. López Tegui. Acá es un Lopetegui. Escucha, bueno, sí. Realmente lo que podemos hacer es invitarlo a que en cualquier momento venga a compartir lo del proceso de grabación y poner más temas. Que venga a compartir el proceso de grabación porque está compartiendo con nosotros acá el programa, pero bueno, después que venga lo vamos a invitar un programa exclusivo para que nos comente detalladamente cómo fue ese proceso de grabación. Te comento, nos quedan casi menos de 20 minutos de programa. Y tenemos por lo menos dos artistas más para escuchar. Así que ahí comenzamos con unos malabares. En este momento voy a poner dos temas de una banda reggae de La Falda que se llama sí. Paraguay. Paraguay. Paraguay. Mirá. Y realmente están tocando bastantes y después estaría buenísimo en algún momento tenerlos en el programa. Bueno, también está la gente de Haciendo Bulla de Cosquín, que ya me voy a estar comunicando con ellos. No, artistas hay por sí, doquier, no, hay... que manden su material, así disfrutamos de y compartimos. Bárbaro. Ahí voy a poner un tema que se llama, a ver dónde está el nombre, Sin Frenos. A ver si suena. Hola, doña Tita. ¿Qué tal, doña Gloria? ¿Ha visto lo que le pasó al Samaelito? ¡Sí! ¡Lo atacó el karma! Yo pensaba cómo vengarme, cómo estar a la vanguardia. Todas esas noches en que yo trataba de matar este monstruo, el monstruo que llevo adentro. Todos esos momentos en los que intenté quitarte el aliento. Jolilo de karma, jolilo, jolilo. Jolilo de karma, jolilo, jolilo. Jolilo de karma, te vienen a buscar. Jolilo de karma, jolilo, jolilo. Jolilo de karma, jolilo, jolilo. Jolilo de karma, te vienen a buscar. Nosotros pecadores, pecadores de este infierno que salimos a flote. Salimos a flote para navegar más lento. Navegar en este mar de ironía, donde todo parece una puta mentira. Pero somos pecadores de esos que no guardan rencores. Jolilo de karma, jolilo, jolilo. Jolilo de karma, jolilo, jolilo. Jolilo de karma, te vienen a buscar. Jolilo de karma, jolilo, jolilo. Jolilo de karma, oh my gloria. Jolilo de karma, te vienen a buscar. Así estamos escuchando algo de esta banda de reggae Paraguay. Paraguay. Paraguay con W. Acá es la zona de la falda. Sí, los muchachos. Sí, sí, estos muchachos, una banda por lo menos de músicos. Qué hermoso que suena. Suena muy bien. A la gente que estuvo participando, que sí se copó con participar y mandar a Telegram un sticker de Bocón Frasino. Bueno, ya hay alguno por el tema del llaverito de talleres. Uno mandó, por ejemplo, Sergio Denis. No, flaco. No, nada que ver. Qué chiste, muy chiste negro. No, pará. No, nos vamos con el humor negro. Bueno, pero el sorteo pasa para que la gente se pueda sumar para el otro programa que va a ser el domingo que viene, de 19 a 21 horas, por Radio Roja. Se pueden comunicar con nosotros al 3548-572403 o por las redes sociales, en Instagram, en Facebook, pueden buscar Radio Roja. Realmente les pedimos que nos manden su material para compartir si quieren. Realmente acá nos pidieron para tener una artista femenina, digamos. Laurita dijo que le pasemos a Flopa, así que para bien, la semana que viene vamos a traer a Flopa. Dale. Te digo que acá está sonando de fondo a Mil Nombres, que es otra banda local. Vamos a seguir pasando la semana que viene más de ellos. Bien. Que son todos de la falda. Sí, ya nos queda casi menos, o sea, nos quedan menos de 10 minutos. Este programa se va a estar emitiendo todos los domingos, 19 a 21 horas, como recién repetimos. Se pueden sumar y le pedimos a la gente que se sume, que nos etiquete, que comente a los amigues que les puede interesar este programa, si no, con nos un contenido. Nos sentimos solitos acá. ¿Cómo? Nos sentimos solitos. Claro, por un poquito de calor. Vimos. Claro, que le comente a sus compañeros y que así somos más en esta comunidad de contra todos los males de este mundo. Vamos a cerrar, nos vamos a despedir con los chicos de Mil Nombres, los dejamos sonando unos temas más. Antes de eso, quiero nombrar tres veces Pugliese, Pugliese, Pugliese. Pugliese, Pugliese, Pugliese. ¿Por qué artista? Por en general, porque se estuvieron nombrando varios. Y varios no, shows. No bueno, nada. Es La próxima te traemos un disco de Orion's Beethoven, tocate el huevo. Che, saludo a la gente allá del sur, al Chipi que nos está escuchando. Saludos. Desde Trelew al Rata. No, gente de todos lados, Misiones, Corrientes, Capital Federal. Bueno, ahí sí tocate un huevo. La gente de Capital Federal. Ya enchetizamos toda una zona. Pulice. Bueno, nos despedimos hasta el domingo que viene. Bien. Primer programa superado, prueba superada. Bárbaro, tuvimos 40 errores técnicos, 80 errores de comunicación, pongan, pero no importa. Del 1 al 10, ¿cuánto? No, bien. ¿Cuánto? No, que lo ponga la gente. Dale. Nosotros, yo le pongo un 11. Dale, 14. Ya... 14. Bueno, el negro Ernesto acá, estuvo en la operación Charlie técnica. Ancaray, pasando y compartiendo el mejor blues. Nos acompañaron en este programa también Maripi, que le mandamos un saludo grande. Lautaro, que nos estuvo también haciendo acá el apoyo logístico. A Juan Martín, que vino y nos solucionó todos los problemas técnicos también. Así que la verdad, un gustazo. Gracias a todos los que están del otro lado, que se comunicaron, que se sumaron. A todos los amigues que están ahí escuchando y que de a poco se van a ir enterando de este nuevo programa contra todos los males de este mundo. Los dejamos con los chicos de Mil Nombres Trío. Thank you.